del litoral. El domingo que viene voy a ver, pues su papá tiene molienda y tiene una tienda por la Iguatá. Este año me casé, pero con Soledad, que la negra más buena del litoral. El domingo que viene voy a ver, pues su papá tiene molienda y tiene una tienda por la Iguatá. El domingo muy tempranito voy a misa, y al salir de la iglesia agarro la autopista, y que contento compa y va mi carrito, porque me espera mi negra y su vecino. Al llegar de una vez me cuela un cafecito y me guinda un chichorro muy cerca del mar. No hay en el mundo quien sepa amar ni quien me sepa querer como la novia que tengo en la Iguatá.